pueden hacerme daño. Mis alas son como un escudo de acero. ¡Pero se han metido bajo mis alas! ¡Están comiendo de ellas! ¡Allí, Karate! ¡Al agua! ¡Que no escapen, chicos! ¡Bien hecho, chicos! ¡Tráiganlos aquí! ¡Excelente! ¡Excelente, mis pequeñas amigas! ¡Morátenlos bien! ¡Pulgas malvadas! No, Karate. El entrenador es el malvado. Las pulgas solo hacen lo que él les enseñó. Si no lo hubieras perdonado la vida a la pulga en el centro de diamantes, no estaríamos en este trance. Bien, todas desalojen esta área. ¿También nosotros? Ustedes van a salir de aquí muy pronto. Para siempre. Ni yo sé cómo Batwing y Karate pueden escapar de esto. Tal vez no logren hacerlo. ¡Lo lograron! ¿Quién tiró el sostén del blanco? ¡Melvin! Yo le salvé la vida a Melvin. Y él nos la salvó a nosotros. Hay algo que usted ignora sobre las pulgas, profesor Hopper. ¿De qué se trata? Una pulga jamás olvida. Thank you. linda casita tienen los condenados niños banderines. A ver si salen, muchachones. Yo sé que están allí. Los oigo respirar. Mira, mira. Aunque tú eres un pequeño piel loca, ¿no? Sí, señor guardián. Me va, ¿no? Chulo. Chulo. el rompecabezas viviente. Un espectáculo para un grupo muy distinguido, los hombres del servicio secreto. Como jefe del servicio secreto, les doy las gracias a ustedes por cantarles a mis hombres imposibles. ¿Hombres? Yo solo veo asientos vacíos. No, les aseguro que nuestros agentes están aquí en secreto, desde luego. Y ahora vamos a mi despacho. Quiero mostrarles algo muy extraño. Rompecabezas. Hoy he recibido este rompecabezas de metal, muchachos. Pero no sé quién lo envía. Y yo, jefe. Ahora me llevaré los planes secretos y luego los venderé a cualquier siniestro gobierno enemigo. Vieron lo mismo que yo, me engañan mis ojos. Creí que solo los imposibles hacíamos esas cosas imposibles. No, esto es terrible. Esos secretos en malas manos podrían significar el fin de la civilización. ¡Alto, muchachos! ¡Llama el grande! Es un caso urgente. El rompecabezas anda suelto. ¿El rompecabezas? Toma la forma de un rompecabezas para así robar documentos de mucho valor. Acabamos de verlo ahora mismo. Deben capturarlo cuanto antes. Es todo. Y así, una vez más, los inigualables músicos se convierten en... ¡Los Imposibles! Thank you. una vez más, los superhéroes se convierten en...